Radio Universidad presenta Platícame un libro. ¿Loco yo? Locos son los que viven sin voluntad de vivir, tan solo por temor a la muerte. Locos, los que martirizan a los animales en lugar de enseñarles a amar a los hombres. Locos, los que se arrodillan delante de un ente igual a ellos que masculla latín y viste sotana. Y más locos que yo, los que no ríen, ni lloran, ni beben porque son esclavos de inútiles respetos sociales. Prefiero a mi familia de chiflados y no a ese rebaño de hipócritas que me ven como animal raro porque no duermo en su majada social. ¿Qué tal, amigos? El elocuente texto que acaban ustedes de escuchar corresponde a la novela La vida inútil de Pito Pérez, del jalisciense José Rubén Romero, en la que aborda con profundo y lacerante realismo las enormes contradicciones existentes en la sociedad, esto es, quienes lo tienen todo y quienes no tienen nada. Y a esta última clase social pertenecía Jesús Pérez Gaona, originario de Santa Clara del Cobre en el estado de Michoacán, y a quien le decían el apodo de Pito Pérez, porque a falta de juguetes como los otros niños, confeccionó un pito tipo flauta, y ante sus conciertos que se prolongaban durante el día y parte de la noche, el vecindario se molestaba ya que, dice Pérez Gaona, tenían pito al levantarse, pito al mediodía y pito al acostarse. En La vida inútil de Pito Pérez se abordan todas las vicisitudes, las andanzas, los romances y las múltiples traiciones de que fue objeto el protagonista de la obra, Pito Pérez. Vemos desfilar con cruenta gracia al padre Pureco, doña Cliceria y su frondosa sobrina, al boticario Regordete y su joven esposa, al administrador de un periódico, a los enfermos del hospital, donde, por cierto, encontró a su única novia fiel, la muerte. Ahora, ¿quieren ustedes escuchar parte del testamento del filósofo borrachín Pito Pérez y a ver qué les toca? O más bien, ¿de a cómo nos toca? Pues adelante. Lego a la humanidad todo el caudal de mi amargura. Para los ricos sedientos de oro, dejo la mierda de mi vida. Para los pobres, por cobardes, mi desprecio porque no se alzan y lo toman todo en un arranque de suprema justicia. Miserables esclavos de una iglesia que les predica resignación y de un gobierno que les pide sumisión sin darles nada a cambio. No creí en nadie. No respeté a nadie. ¿Por qué? Porque nadie creyó en mí. Porque nadie me respetó. Solamente los tontos o los enamorados se entregan sin condición. Libertad, igualdad, fraternidad. ¡Qué farsa más ridícula! A la libertad la asesinan todos los que ejercen algún mando. La igualdad la destruyen con el dinero y la fraternidad muere a manos de nuestro despiadado egoísmo. Esclavo miserable, si todavía alientas alguna esperanza, no te pares a escuchar la voz de los apóstoles. Su ideal es subir y permanecer en lo alto, aún aplastando tu cabeza. Si Jesús no quiso renunciar a ser Dios, ¿qué puedes esperar de los hombres? Humanidad, te conozco. He sido una de tus víctimas. De niño, me robaste la escuela para que mis hermanos tuvieran profesión. De joven, me quitaste el amor y en la edad madura la fe y la confianza en mí mismo. Hasta de mi nombre me despojaste para convertirlo en un apodo estrafalario y mezquino. Dije mis palabras y otros las hicieron correr por suyas. Hice algún bien y otros recibieron el premio. No pocas veces sufrí castigo por delitos ajenos. Tuve amigos que me buscaron en sus días de hambre y me desconocieron en sus horas de abundancia. Cercáronme las gentes como a un payaso para que les hiciera reír con el relato de mis aventuras, pero nunca enjuagaron una sola de mis lágrimas. Humanidad, Yo te robé unas monedas, hice burla de ti y mis vicios te escarnecieron. No me arrepiento y al morir quisiera tener fuerzas para escupirte en tu faz todo mi desprecio. Fui Pito Pérez, una sombra que pasó sin comer de cárcel en cárcel. Fui un borracho, un don nadie, una verdad en pie. ¡Qué locura! Y caminando en la otra acera, enfrente de mí, paseó la honestidad su decoro y la cordura su prudencia. El pleito ha sido desigual, lo comprendo, pero del coraje de los humildes surgirá un día el terremoto y entonces no quedará piedra sobre piedra. ¡Humanidad! Pronto cobraré lo que me debes. La vida inútil de Pito Pérez, pues, es una amena, divertida y realista novela que ustedes no deben dejar de leer o releer, y es indudable que pasarán momentos agradables y, sin duda, les llamarán a analizar los fenómenos políticos, económicos y sociales que provocan la miseria y el abuso del poderoso. Ismael Catalán y Radio Universidad Autónoma de Guerrero, les agradecemos su fina atención y los esperamos en el próximo de la serie Platícame, un libro.